Jeremías 9, 23, verso 24. Dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que haya de alabarse, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas me agradan, dice Jehová. Así mismo como están, Señor, agradecemos tu palabra y todo el momento que hemos tenido acá juntos para poder alabarte, para darte las gracias también y reconocerte, Señor, en medio de nuestra vida, saber que todas las cosas que nos suceden, está tu mano, Señor, en medio, y en eso, Señor, estamos profundamente agradecidos, porque nada sucede al azar, sino que aquellos que confían en ti, Padre, podemos dar las gracias y podemos glorificarte. Señor, gracias por tu palabra también, por lo que tú nos vas a hablar en esta hora. Señor, toca nuestro corazón mediante tu espíritu. Solamente tú, Señor, puedes hacer esa obra en el ser humano. Por medio de tu espíritu, tocar nuestro espíritu. Háblanos, Señor, porque queremos conocerte y queremos tener un profundo deseo, Señor, de saber más de ti. Señor, gracias. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero pedirles algo aparte, que no se me olvide dar la información, pero la voy a decir al final, ¿ya? La información que faltó sobre este fin de semana, que es viernes y sábado, pero lo quiero ahí explicar. Pero vamos, sigamos con la palabra, solamente que a mí se me olvida, ¿ya? Ustedes me recuerdan. Bien, entonces estamos leyendo aquí dos versículos del profeta Jeremías, ¿cierto? Y aquí encontramos que da un vuelco un poco el mensaje de la semana pasada, donde leíamos el Salmo 139, ¿cierto? Que nos hablaba de que le pedíamos al Señor, examíname, decía, nos llevaba a conocerlo. Examíname, oh Dios, decía el Salmo, y conoce mi corazón. ¿Ya? Examíname, o sea, mírame, Señor, redarguye en mí, examina mi corazón, pruébame, conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. ¿Qué será el título del mensaje pasado? Guíame en el camino eterno. ¿Ya? Nadie puede ser guiado en un camino eterno si no tiene eternidad en sí. Y el ser humano lleva esa eternidad en su interior. Por lo tanto, para poder ser guiado, aquí el salmista le pedía a Dios que lo examinara, que conociera su corazón y sus pensamientos. Entonces, ahora, este mensaje, como que da un vuelco de 180 grados, para poder explicarlo, y nos habla ahora que se trata de conocerlo ahora a Él. Ya no le estamos pidiendo, Señor, conoce mis pensamientos, sino ahora, Señor, conocerlo, estamos hablando ahora de conocerlo a Él, de poder examinarlo a Él, de poder entenderlo, de saber quién es Él. Y Él, algo nos dice estos versículos. Dice que Él es el que hace misericordia, juicio y justicia. Y más añade, dice, porque estas cosas me agradan. O sea, está dando a conocer algo de su perfecto carácter. Estas cosas le agradan. ¿Qué le agrada a Dios? Le agrada la misericordia, el juicio y la justicia en la tierra. ¿Qué es lo que Él hace? Dice, porque estas cosas me agradan. Pero el vuelco es que podemos conocer a Dios. Así como le hemos pedido la semana pasada que Él examine nuestros pensamientos, examine nuestro corazón, ya como que Él hacía un escaneo, ¿cierto?, en nuestro corazón y estaba ahí mostrándonos a cada uno qué estaba mal, qué obstáculos también hay en nuestro corazón para poder avanzar, que si hay algo, un pecado, algo que está estorbando, algo oculto, algo que está mal y que lo tenemos, lo hemos naturalizado, pensando que es como normal y sin embargo está haciendo un obstáculo, como toda una piedra que no nos deja avanzar. Y ahí le pedimos al Señor que le pedimos perdón, que nos liberara y fue algo, una bendición bien grande la semana pasada. Pero el Señor, por medio del profeta, nos está llevando a otra cosa. Nos está llevando primero a reflexionar sobre cuáles son nuestros valores, en el fondo. Porque sí que de este versículo se desprende que Debemos conocerlo a Él, que debemos buscarlo, examinarlo, saber quién es Él. Pero hay una palabra antes que la que leíamos al principio, dice, no se alabe el sabio en su sabiduría. ¿Ya? Ni tampoco en la valentía, el valiente, ni el rico se alabe en las riquezas, sino que si en algo tenemos que alabarnos, dice, en entenderme y conocerme, dice Dios. Entonces, muchas veces no hay un valor a conocer a Dios, a dar nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro espacio, nuestros recursos por conocer a Dios, por ir buscando y conociendo más de Dios. No, muchas veces no es valorado, y, o bien se es valorado en un tiempo y después ya no. Entonces, aquí aclaramos este aspecto en que Dios nos lleva primero a reflexionar cuánto valor tenemos a eso. Porque en el contexto de estos versículos, si haya un hombre que fue llamado a, que fue Jeremías, que fue llamado a ser un profeta, a hablar a la nación de Israel, a hablar a Judá, que estaban apartados de Dios, que podían estar en un lugar creyendo que estaban haciendo las cosas bien, sin embargo estaban apartados de Dios. Entonces hay, desde el principio del capítulo, se ve como una tristeza, una congoja en el profeta tan grande que a Jeremías, que incluso posteriormente en el tiempo, o sea, como profeta se le llama el profeta llorón muchas veces, no sé si lo han escuchado, pero incluso a Jesús cuando en el ministerio de Jesús muchas veces pensaron que también que tal vez era Jeremías, porque él lloraba por la ciudad, porque Jerusalén, por el pecado. Por lo tanto, este profeta siente lo que está pasando en su tierra, en su pueblo, que era un pueblo que no se había arrepentido de corazón, sino que era un pueblo que seguía prácticas, pensando que esas prácticas lo podían cambiar su corazón. Y no al revés, sino que si yo me vuelvo a Dios y conozco a Dios, voy a practicar lo que Dios quiere, que es al revés. Entonces, había esta tristeza en Jeremías porque el pueblo rechazaba lo que Dios le estaba demandando, que era un quebrantamiento, que era una entrega, que era con honestidad la entrega que él quería. Porque este pueblo estaba viendo, ya había vuelto a ver el templo reconstruido. Entonces, al ver ese templo, creyeron que ya estaba todo listo, que estaba todo bien, que ya todo había vuelto a su sitio y que ellos eran el pueblo escogido. Por lo tanto, tenían el favor de Dios. Porque las cosas se daban de esta manera, se daban como ordenadas en una forma, pero no en el poder. Entonces, en la forma estaba bien. El templo estaba ahí, ellos estaban de alguna manera ordenados, por decir así. Es como la persona que va a la iglesia y tiene claro que tiene que, por ejemplo, ofrendar, dice que cree en Dios y moralmente, entre comillas, es bueno. Entonces, ahí hay una forma de ser, unas prácticas que muchas veces nos llevan a un engaño, a entender como que si eso fuese realmente el cristianismo, que si eso fuese servir a Dios. Entonces, aquí sucedía exactamente con el pueblo. Y el profeta le aclaraba, y es por eso que tiene esta congoja, por eso que sufre esta tristeza. Y él ansiaba, ya, el mismo profeta ansiaba retirarse, dice, a un lugar desierto, donde no tuviera que ver él mismo, sus ojos no tuviesen que ver el pecado de su pueblo, de sus hermanos. Incluso le llama una congregación de traidores, porque Dios cumplió sus deseos y después al momento de la demanda ellos no querían dar, sino que se conformaron a esta religión y siguieron. Entonces él los llama a sentar cabeza, a arrepentirse y no quieren obedecer. Y por eso les dice congregación de traidores, un poquito más arriba en los versículos anteriores. Entonces, a pesar que el templo había sido restaurado y creían con ello que todo estaba bien con Dios, ellos asistían y sin embargo no adoraban con todo su corazón a Dios. No estaban haciendo la voluntad de Dios. Estaban totalmente ellos abocados a conocer otras cosas, ¿ya? A buscar otros refugios, porque la profecía también les hablaba que si no se arrepentían iban a ser llevados al exilio, ¿ya? iban a sufrir lo que es el exilio. Entonces ellos, ante esta inminente dolor, a este inminente exilio que está a las puertas, ellos empezaron a refugiarse no en Dios, sino que en sus riquezas, en sus casas, en los pactos que tenían con otras naciones, ¿ya? Con naciones de poder. Y en este ámbito ellos comenzaron a sentirse como seguros. O sea, porque empezaron a buscar, a conocer dónde podrían ellos tener esta seguridad, pero no en Dios. Por lo tanto, el profeta estaba muy consciente de esta situación y eso le dolía, ¿ya? Que confiaran en las palabras engañosas que le decían otros hombres mentirosos y les demandaba que creyeran a Dios, que creyeran la palabra. Jeremías, por ejemplo, en el capítulo 7, el 16, se los leo, dice, tú pues, le dice Dios a Jeremías, le dice, tú pues, no ores por este pueblo, no eleves por ellos clamor ni oración, ni me ruegues porque no te oiré. Entonces, claramente aquí el profeta que clamaba por el pueblo que está apartado, recibe esta palabra de Dios y en este contexto es que se halla estos versículos, ¿ya? Es donde dice, ¿dónde puedo alabarme? ¿Ya? ¿Dónde yo puedo decir que tengo mi fuerza, mi conocimiento? ¿A dónde yo busco? Y esa es la pregunta que se nos hace. Entonces aquí podemos desprender verdades también para nosotros, ¿ya? Para cada uno de nosotros. Porque el pueblo que estaba apartado y que creía que porque Dios, entre comillas, lo había escogido, ya estaba listo y no tenía que hacer nada más. Entonces también nosotros, muchas veces nuestra vida cristiana se vuelve como una costumbre y creemos que porque ya creemos en Dios, entonces está todo listo. No es así. Entonces, se pueden desprender estas dos verdades. Una es primero preguntarnos qué estamos conociendo, ¿ya? Y la segunda es quién está conociendo a Dios, ¿podrá permanecer igual? Son dos cosas, dos preguntas distintas, pero una está apuntando primero qué es lo que nosotros conocemos, qué estamos conociendo, a qué le colocamos nosotros empeño a conocer. Primero, cuando nosotros vamos a conocer algo, es porque deseamos y tenemos un interés, ¿cierto? Es porque sabemos que ahí podemos obtener algo, no solamente algo que al momento de presente está oculto, sino que podemos ser mejores, pasarlo mejor, vivir, tener una mejor calidad de vida, no sé, podemos asombrarnos, etc. Entonces, aquí podemos nosotros entender que el ser humano siempre y tiene algo como que lo empuja a conocer. Donde estamos, queremos saber más, ¿cierto? Y alabamos también cuando los niños toman una cosita y de pronto lo vemos, pero tan concentrados en algo. Y lo dan vuelta y lo ponen a la luz, lo bajan, lo suben, lo gustan, lo hacen caer, nuevamente lo toman. Algo tan sencillo, pero nos sorprende. ¿Por qué? Y decimos, porque lo está conociendo. Está conociendo. Y todas las cosas que para nosotros son como tan obvias, tan sencillas, de pronto vemos que para ellos son tan distintas y son nuevas. Entonces nosotros nos encontramos ante un espectáculo. No sé, los que son padres acá, ¿hay padres aquí o no? Bien. Entonces, no me van a decir que no es un espectáculo, ¿ya? Puede ser hasta un hilacha, ¿ya? Y el niño la da vuelta y está pero embelesado, atónito, ¿ya? O que algo cae, o que de pronto se prendió una luz, ¿ya? Y era una cosa súper sencilla, a lo mejor de control remoto, pero así ya, una maravilla. Entonces nosotros somos espectadores de esa maravilla, de ese conocimiento, de este, como está absorbiendo su sentido, toda su percepción, está como alerta para recibir, para aprehender todo aquello que le está llegando. todos esos estímulos. Entonces, ante ese espectáculo, nosotros nos alegramos, ¿ya? Y decimos, qué inteligente, ¿ya? Es único o es única. Ahora, ese mismo cuadro, si lo analizamos un poquito más, realmente es algo maravilloso, porque se está abriendo un mundo que no tenía idea y ahora es mucho más amplio su mundo. Cuenta con más herramientas, cuenta con muchas más posibilidades, porque conoció un poquito más, ya sea por su audición, por su visión, por su tacto, etc. De igual manera, nos sucede a nosotros. Aunque ya no somos un espectáculo para nadie, o tal vez para alguno nos faltará algún buen maestro por ahí que dice, oh, que eres inteligente. Y uno, ah, de veras, y como que rememora a lo mejor cuando era niño o niña y que también le decían lo mismo. Pero ya es como un deber, hay que conocer y está como muy bien, muy validado el conocer. Entonces, este espectáculo igual continúa y continúa toda la vida. El punto es que después nosotros vamos decidiendo qué conocemos. Vamos tomando decisiones y conocemos cosas que nos harán bien, cosas también que nos harán mal y cosas que estamos en la duda y a veces las queremos conocer igual. Y eso muchas veces nos trae también cosechas que no nos gustan o vemos que traen malos frutos para personas que conocemos, que son cercanos y le dijimos, no te metas ahí. Igual lo hizo y al final se traen estos malos frutos. Entonces, o consecuencia. Entonces, toda la vida conoceremos. Entonces, esta es una actividad que, aunque está validada, muy bien validada, sin embargo, nos puede traer muchos problemas y malas consecuencias. Ahora, ¿qué nos dice la palabra de esto? Nos dice que esto lo ha dado Dios, esta capacidad. La ha dado Dios. Pero ¿dónde nosotros, dónde, con quién, cómo la vamos a usar? Entonces, ¿qué estamos conociendo? Y eso es muy, creo que ahora está muy vigente porque, aunque no me sé bien las páginas, los sitios, pero sí conversé un poquito del tema y hoy en día, por los medios de comunicación, que son tan amplios y podemos ir bien profundo en ellos y rápidamente también, sin tener que movernos del lugar, podemos conocer muchísimas cosas atroces y que nos hacen un daño enorme. Entonces tenemos esa libertad, pero no nos significa que eso nos va a edificar. Por lo tanto, Dios aquí nos habla por medio de esta pregunta diciendo, ¿en qué lo estamos ocupando? Porque muchas veces la gente gasta pero una cantidad enorme de dinero, por ejemplo, en conocerse a sí mismo, pensando que de esa manera va a poder solucionar sus problemas. Y creo que no es un cuento de ahora nomás, pues estamos hablando de antes de Cristo ya, conócete a ti mismo. Entonces, es muy antiguo. Porque de alguna forma se cree que conociéndonos a nosotros mismos vamos a comprendernos y por lo tanto vamos a tener la solución para todos nuestros problemas. Y así podemos ver que cada vez se hacen mucho más populares todas estas lecturas, todos estos libros de autoayuda, etcétera, ¿cierto? Que supuestamente nos van a decir quiénes somos y eso nos va a completar, ¿ya? Y la gente muchas veces se fascina con todo esto, equivocados también, porque tienen alguna imagen equivocada de sí misma y dicen, no, esta es la correcta. Y bueno, y ya sabemos muchas veces lo que sucede, que en este engaño gastan una cantidad de plata y no hubo realmente un cambio. Bueno, son muy comunes también estos seminarios de entrenamientos también, en que cómo hacer las cosas, cómo te va a ir bien, etcétera. Hoy día mismo, temprano, que estaba acá yo también en la iglesia, llegamos temprano con otro hermano y una hermana fue a la bueno, no van a saber al tiro quién es porque es maristra, porque me habló de una brasilera justamente Y la secretaria, y me hablaba de que impactada, yo también la busqué, googleé el nombre, y hablaba de una mujer que había tenido, muy, muy conocida en Brasil, que era una cantante, y esta mujer tuvo un testimonio espectacular, maravilloso, de un milagro que Dios hizo en su vida. Y me decía, pero es verdad, me decía, fue así, fue un milagro, pero muy, muy, muy grande, muy notorio. Resulta que ella estaba, creo que estaba embarazada, el punto es que se siente mal, pésimo, y la llevan a urgencia, y esta mujer tiene un cuadro infeccioso terrible, estuvo 52 días en coma, tuvo como, no sé, como 3 infartos, uno de ellos tuvo 8 minutos, después le vienen unas infecciones de las peores, intrahospitalarias. Mire, pero era, como nosotros decimos, entre una bolsa, ya estaba pero pésimo, cambió todo su físico, una mujer muy bonita, y quedó pero en nada. Y empezaron a orar por ella, y luego, después de esto, ella empieza a recibir toda una sanidad de Dios y un milagro, y la mujer logra recuperarse de manera completa. Maravilloso. Pero lo que ella me explicaba, posterior, que aquí es donde lo terrible, es que después que podemos tener un milagro de Dios, podemos vivirlo, experimentarlo, tener una sanidad espectacular. Sin embargo, eso no nos significa que nosotros estamos listos. Ya, que ya sucedió el milagro en mi vida, lo vi y ya estoy. No, los milagros son medios, las sanidades son medios por los cuales Dios actúa y obra en nuestra vida. Pero de ahí, cómo yo use aquello que el Señor me ha dado para conocerlo más y para enamorarme más de Él y para vivir en más agradecimiento, ahí es donde está la bendición. Entonces, esta mujer, después de eso, hace una distorsión tremenda de lo que sucedió en su vida. ¿Ya? Y justamente empieza a publicar su testimonio, pero con todos estos mensajes de, relacionados con el positivismo, y si tú lo quieres, lo puedes, y lo puedes tener, todo lo que se te ocurra, y una combinación entre lo que es la autoayuda con la distorsión de la palabra de Dios, finalmente está pero totalmente errada y la gente está fascinada y no son, y eso es lo que me decía, es que no son 100, ni 200, ni 1000, son miles de personas, miles y miles que la siguen. Pero eso me dice, es muy común en Brasil, uno, que hay tanta gente, y por otro lado un sincretismo muy grande, entonces todo lo que sea como fascinante, conocerlo, y fácil, rápido, mejor. Entonces, me tomaba justamente de esto, de este testimonio, de lo que me explicaba la Maritza, que cómo las cosas pueden desvirtuarse. Puede ser algo muy de Dios, una experiencia maravillosa de Dios que podemos tener, pero también podemos desvirtuarla porque nos estacionamos en ese lugar. Como que nos detenemos y decimos, ya Dios está conmigo. O lo mismo que le pasó en este caso a este pueblo. Reconstruyeron el templo y esa era como la figura que le daba la identidad a la nación, el templo. Entonces, al ver el templo, ellos se quedaron ahí estancados. Somos el pueblo de Dios y punto. Y cuántos siglos después también ellos menospreciaron los judíos y menospreciaron al resto. Finalmente Dios los desechó, ¿ya? Y el pueblo de Dios es aquel que hace la voluntad de Dios y no porque haya nacido en un sitio o lleve una sangre. No es así. La Biblia claramente así lo dice. También les pasó cuando en el mismo ministerio de Jesús, Jesús estaba predicando y cuando estaba en el templo, también dice, pero si este templo lo han convertido en una cueva de ladrones. Porque ellos no tenían ni un temor, o sea, tenían una seguridad porque estaban en el templo. Entonces ahí se estacionaron. Dios hizo un milagro en sus vidas, hizo grandes milagros, los fascinaron los milagros y ahí se quedaron. Pero se olvidaron de que tenían que seguir conociendo a Dios. Que eso era muestras de la persona de Dios. Porque así es Dios, es bueno. Y Dios ama la misericordia, el juicio y la justicia. Eso es lo que Dios ama y eso es lo que hace aquí en la tierra. Lo hace perfecto. Él es misericordioso y dice, porque estas cosas me agradan. O sea, queremos conocer a Dios, vamos a saber que le gusta hacer misericordia en la tierra, juicio y justicia. Y eso es maravilloso, solo una parte del carácter de Dios. Entonces, es para seguir conociéndolo. Pero se quedaron estancados. Y eso nos puede suceder a cualquiera. Cualquiera, a lo mejor buscas una persona con quien realizar tu vida, busca, no sé, en el matrimonio, busca un hijo, una hija, busca una carrera y le pides a Dios y Dios la da, un trabajo, etcétera, y lo tenemos, ¡ah, qué bendición! Y luego nos quedamos estancados ahí en esa bendición. No, es una bendición, pero hay miles, van a haber muchísimas, pero nunca nos quedemos pegados ahí. Dios quiere que por eso mismo tomemos más fuerza aún, más velocidad y arranquemos con más fuerza todavía, dándole gracias a Dios por medio de nuestra vida, por medio de la práctica de nuestra, del cristianismo, de lo que nos dice la palabra del Señor. ¿Amén? Bueno, entonces, así también, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, en la oración, el capítulo 17, Jesús mismo dice, y esta es la vida eterna. Jesús mismo dice así, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Porque la vida eterna es el conocimiento de Dios y de Jesucristo. Erramos muchas veces cuando decimos, cuando conocí a Dios, ¿ya? Ah, sí, yo conocí a Dios, por ejemplo, el 13 de enero, ¿ya? Del 2007. Ah, conociste a Dios, como que uno lo da como acabado, lo conocí, ya tengo que conocer otra cosa ahora, ¿ya? Entonces como que pensamos que lo conocí, pero ¿podemos conocer a Dios en un momento? Parte de Dios, tal vez una milésima parte y quedamos pero fascinados, ¿ya? Cuando conocemos a Dios, pero Dios nos llama a ese conocimiento, pero nunca podremos conocerlo si realmente no pesamos y el valor del conocimiento de Él tiene más peso en nosotros que el conocer todas las otras cosas. Entonces, muchas otras son las que ocupan el primer lugar en nuestras vidas. Y ese es uno de los graves problemas. Pensemos si realmente queremos conocer más a Dios que un libro, que las noticias, que no digo que no vean las noticias ni que no leamos libros, no. Pero muchas veces nos fascina más otros conocimientos. Y por eso que estamos experimentando quizás lo mismo, muchas veces lo mismo que está experimentando este pueblo. Y le hace el Señor, le hace justamente al profeta, él lo habla y lo dice, que no se alabe el sabio en su sabiduría. Porque eso no es el fuerte. Eso no es lo que vale. ¿En qué nos alabamos nosotros? Y eso es lo que debemos preguntarnos. ¿En qué nos alabamos? ¿En qué nosotros nos gloriamos? No estoy hablando de obviamente si es un orgullo, una vanagloria, sabemos que estamos mal, pero igual, ¿en qué nos alabamos? ¿En que somos inteligentes? ¿En que somos bonitos, bonitas? ¿En que tenemos dinero? ¿En que, no sé, tenemos un estilo? ¿En que tenemos familia? ¿En que, no sé? Cuando nos dicen y nos alaban, nosotros también nos alabamos en eso. ¿Ya? ¿En qué nos alabamos? O sea, esa es una pregunta que nosotros debemos hacernos porque en el fondo calza justamente con el versículo, con el 23. Y ahí el Señor nos responde, no se alabe el sabio en su sabiduría. No te alabes en tu inteligencia. No te alabes en la valentía. Ni tampoco en la riqueza. Si eres rico en la riqueza, no. Sino que alábate, si es que incluso dice, más alabes en esto el que haya de alabarse, porque puede que tampoco, dice, ¿en qué? En entenderme y conocerme. Entonces, esta parte es vital, ¿ya? El querer conocer a Dios, eso debiera ser el motivo de nuestro gozo, de nuestro gloriarnos, en querer conocer a Dios. Vamos entonces a la segunda pregunta. ¿Quién está conociendo a Dios? ¿Podrá permanecer igual? ¿Creen ustedes quien está conociendo a Dios? ¿Puede permanecer igual? No, porque ya vimos en la primera que cada vez que vamos conociendo, con el mismo ejemplo del niño, del bebé, y va conociendo ya su espectro, va creciendo, se va ampliando de conocimiento, por lo tanto tiene más posibilidades. Entonces igual, cuando vamos conociendo a Dios, vamos también ampliando el espectro de posibilidades y vamos creyendo aún más y vamos avanzando. Entonces, imposible que alguien que conoce a Dios pueda permanecer igual. Es un imposible. ¿Qué sucede entonces cuando examinamos a Dios? Porque en el fondo es un examen. Vamos ahí, como le decía, el escáner daba el ejemplo, vamos ahí escaneando, viendo la palabra, examinándola. Entonces empezamos a tener un conocimiento de su gloria. Y eso impacta al ser humano. Eso es imposible no reflejarlo. Es imposible no vivir los frutos, las espectaculares consecuencias maravillosas que tiene el ir conociendo a Dios. Pero ¿qué sucede? Que muchas veces cuando las personas dicen soy cristiano, sin embargo no tienen un conocimiento presente día a día de Dios, se tornan aburridas. Y, conoces a Dios. Es como conoces una religión, es de esta religión. Pero en ninguna manera impacta a los demás porque tampoco su vida es impactada. Todos los días no estamos siendo impactados por Dios muchas veces. Y no quiero decir de una manera absoluta, porque cuando vamos a tener experiencias con Dios por su palabra y su palabra se revela en nosotros, realmente somos otros. ¿Cierto? Somos otros. Empezamos a ver la vida de una forma muy distinta. Son impactos, realmente son revelaciones que Dios hace a nuestro corazón y cambia nuestra vida, cambia nuestra forma de mirar, de observar, de valorar, de pesar las cosas. Por lo tanto, Dios nos habla que cuando empezamos a conocerle, quedamos maravillados. Incluso el mismo salmista dice en el Salmo 139:6, dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Alto, pero ya se maravillosa. Dice, es demasiado maravilloso para mí. O sea, todavía me queda no solo esta vida, sino la eternidad para seguir conociendo a Dios. Entonces, una persona que es impactada por este conocimiento de Dios cambia su vida y cambia también, impacta también su entorno. La gente que lo conoce, porque ahí se da cuenta que en la persona que el otro cree es realmente un gigante. Es más que cualquier persona en esta tierra. Es más que cualquier ideología, conocimiento en esta tierra. Se dan cuenta de que lleva algo diferente, especial, potente. Y aunque no esté de acuerdo, sabe que hay algo enorme, por lo cual no va a cambiar en absoluto. Sin embargo, nos encontramos con una cantidad de gente que dice, sí, yo creo en Dios, pero no es un impacto para nadie. A la hora de, no sé, que le ofrecen algo mejor, deja la palabra, deja de cumplir esa palabra de Dios, deja su trabajo, deja a los hermanos, deja de hacer la obra del Señor, deja de hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque una fe tremendamente débil. No se la juega por el Señor. Ya no es capaz, no somos capaces muchas veces de negarnos, de decir, no, pues, esto es primero, esto es prioridad. Sino que lo segundo, lo tercero pasa a ser mucho más grande y más fuerte. Así que conocer a Dios significa poder comprender de manera correcta el mundo que nos rodea. O sea, Dios no tan solo que nos vamos a maravillar, sino que vamos a mirar también el mundo de otra manera, como lo ve Dios. Y eso va a traer paz a nuestra vida, porque podemos estar en medio de los problemas, en medio de la tormenta. Un poco como el hermano acá, Gustavo, contaba el testimonio, hace una referencia, Rodrigo, cuando robaron ese camión, todos estábamos orando. Pero Dios veía todo, sabía todo. Y ahí le decíamos, no, estamos orando, estamos en realidad por los WhatsApp. Ya subo una gran cantidad de hermanos y ahí todos clamando a Dios. Y Dios hizo una obra, un milagro. Porque Dios sabe todas las cosas y es perfecto. Entonces, conocer a Dios significa también conocer cómo Él ve este mundo, cómo ve la vida y que nosotros la miramos de una manera muy parcial. porque somos muy limitados, somos muy finitos, ya muy tenemos muy poco alcance en nuestro conocimiento. Así que creamos lo que Dios ve y pidámosle al Señor ver por medio de sus ojos. Así que en lugar de que nuestro anhelo sea conocer de este mundo, ¿ya?, y de tantas cosas que se nos ofrecen, sea el deseo de conocerlo a Él, ¿ya? Martín Lutero dijo algo muy, para mí, muy conmovedor, yo creo que para ustedes también. Dijo: conocer a Dios es adorarlo. Me llegó mucho, porque conocer a Dios es adorarlo. Yo, si conozco, no sé, a ver, pongamos un celular. Tengo este, la verdad es que no soy un buen ejemplo, sí, porque para mí que el celular nomás me sirva para hablar y para ver lo que me escribe, estoy al otro lado. Pero las generaciones más jóvenes de pronto ven un celular, ¡oh!, y conocen ese celular y lo adoran. ¿Ya? Lo adoran y dicen: lo quiero. ¿Cierto? Porque es como una secuencia. Lo conozco, ¡oh!, me gustó, lo quiero tener. Así es conocimiento. Entonces es un arma de doble filo. Puedo ir a buscar algo y, ¡ah!, pero eso lo quiero. Pero no está bien, no importa, lo quiero y lo tengo. Y hago todo, mil cosas, muevo para tenerlo. Yo creo que es algo fascinante, pero tremendamente peligroso. Pero conocer a Dios, lo mismo. Conozco a Dios, me fascina y quiero más de Él. Y quiero más de Él y quiero adorarlo y voy a adorarlo y adoro. Y tu vida se convierte en una adoración continua. Mientras más conoces a Dios, más quieres adorarlo. Mientras menos conoces a Dios, más aburrida se vuelve tu vida. Más religiosa se vuelve mi vida, porque se vuelve fome. Para mí y para los demás. Ah, sí, ¿quién es? Que va a la reunión todos los sábados y va también a un estudio bíblico y es de estas características, estas son las costumbres que tiene. Ese es el cristiano. Pero cuando una persona está conociendo a Dios, es porque su vida se está impactando día a día y los otros que lo ven saben que ahí captan. Porque es lo eterno, hermano. Porque esa persona le adora. No solamente lo conoce y lo adora. Y adorar es una vida, no es cantar. Cantar es, digamos, es una milésima parte, ya es adorarlo con todo, con nuestros hechos, con nuestros pensamientos, nuestras prácticas, todo, con todo nuestro corazón. Entonces, quien conoce a Dios le adora. Entonces, esto es muy cierto, que nuestra adoración está limitada por el conocimiento que nosotros tenemos de Él. Por lo tanto, nuestra vida o es una vida de entrega radical para Él porque lo estamos conociendo, o bien es una vida mediocre, religiosa, porque no lo hemos seguido conociendo. Una, cuando decimos, conocí a Dios, me convertí, la verdad es que ahí empezó toda una obra, pero de ahí tiene que seguir esa obra y muchas veces no estamos empapados de ese profundo deseo. Nos acostumbramos y se ha hecho familiar el hecho de decir que somos cristianos o sabernos cristianos, ya no es una novedad, no nos asombra las cosas que nos dicen, las cosas que leemos, lo que escuchamos. Hemos perdido ese asombro. ¿Por qué? Porque no lo hemos seguido conociendo. Y Dios nos llama a que pesemos que digamos, ¿qué vale más? ¿Qué? Porque es imposible que estemos sin conocer. Es imposible. No podemos decir, no estoy conociendo nada. Es imposible. Todo el rato estamos percibiendo, captando de este mundo. La única manera de no poder conocer, ¿sabe cuál es? ¿Qué tendría que pasarnos? Exacto. Morir. Si no estamos muertos, entonces estamos conociendo. ¿Y hacia dónde nos estamos dirigiendo entonces? ¿Es a Dios o a todas estas cosas que nos llenan nuestra cabeza de lo que Dios no quiere y que no nos va a llevar a buen puerto? Fascinémonos con Dios, hermano. Fascinémonos. No te laves entonces ni la inteligencia, ni la sabiduría de este mundo, ni en las cosas que nos están llegando como lluvia a nosotros, ni tampoco en el trabajo, ni en la familia, no, sino que en conocer a Dios, en conocer a Jehová, y que Él nos da un pequeño, como una antesala nomás para que la gustemos, y dice que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas me agradan. Ya con esas tres, hermano, tenemos para buscar, buscar y buscar. ¿Por qué a Dios le agrada la misericordia, el juicio y la justicia? Con eso, solo con esas tres tenemos, pero yo creo que mínimo una semana para empezar a fascinarnos. Entonces Dios quiere que llevemos nuestra conversión día a día. Amén. Le invito a ponerse de pie para que oremos al Señor.